Escuchar música clásica protege tu cerebro. Por Julio Rodríguez. Escuchar música representa una función cognitiva compleja del cerebro humano, que se sabe que induce varios cambios fisiológicos y neuronales. Sin embargo, lo que ocurre a nivel molecular al escuchar música se mantiene en gran parte desconocido. Un grupo de investigación finlandés ha encontrado que el acto de escuchar música clásica afecta a los perfiles de expresión génica de los participantes, tanto a los que son musicalmente expertos como a los que son simplemente aficionados. Todos los participantes escucharon el concierto de violín de Mozart número 3 en G mayor, que dura 20 minutos. Lo que encontraron es que escuchar música clásica mejora la actividad de los genes implicados en la secreción y transporte de dopamina, la función sináptica, el aprendizaje y la memoria. Varios de los genes regulados eran conocidos por ser responsables del aprendizaje de canciones y el canto en aves, sugiriendo un fondo común evolutivo entre especies en cuanto a la percepción de sonidos. En concreto, uno de los genes que veían aumentada su expresión, sinucleína alfa, es un gen implicado en el Parkinson y que se encuentra en la región de vinculación más fuerte relacionada con la aptitud musical. Sinucleína alfa es además conocido por estar implicado en el aprendizaje del canto de las aves. A su vez, los autores encontraron que escuchar música clásica provoca una bajada de expresión de los genes asociados a neurodegeneración, lo que implica un papel neuroprotector de la música. Los hallazgos de este estudio son muy interesantes y aportan nueva información sobre el fondo genético de la percepción musical y su evolución. Además, puede dar más ideas acerca de los mecanismos moleculares subyacentes a la musicoterapia. Artículo de la revista en línea Silox, la mayor red de blogs de investigadores científicos. De la revista Investigación y Ciencia.